este momento por el que atraviesa la humanidad ahora puede verse como un portal y como un agujero. La decisión de caer en el agujero o pasar por el portal depende de ustedes. Si se arrepienten del problema y consumen las noticias las 24 horas del día, con poca energía, nerviosos todo el tiempo, con pesimismo, caerán en el agujero. Pero si aprovechan esta oportunidad para mirarse a sí mismos, repensar la vida y la muerte, cuidarse a sí mismos y a los demás, cruzarán el portal. Cuiden sus hogares, cuiden su cuerpo. Conéctense con su casa espiritual. Cuando se están ocupando de ustedes mismos, se están ocupando de todo lo demás. No pierdan la dimensión espiritual de esta crisis. Tengan el aspecto del águila que desde arriba ve el todo, ve más ampliamente. Aprendan sobre la resistencia con los pueblos indígenas y africanos. Siempre hemos sido y seguiremos siendo exterminados. Pero aún no dejamos de cantar, bailar, encender un fuego y divertirnos. No se sientan culpables por ser felices durante este momento difícil. No ayudan para nada estando tristes y sin energía. Ayudan si las cosas buenas emanan del universo ahora. Es a través de la alegría que uno se resiste. Además, cuando pase la tormenta, cada uno de ustedes será muy importante en la reconstrucción de este nuevo mundo. Estar bien y fuertes, y para eso no hay otra manera que mantener una vibración hermosa, alegre y luminosa. Esto no tiene nada que ver con la alienación. Esta es una estrategia de resistencia. Hay un rito de pasaje llamado la búsqueda de la visión. Pasan unos días solos en el bosque, sin agua, sin comida, sin protección. Cuando atraviesan este portal, obtienen una nueva visión del mundo, porque han enfrentado sus miedos, sus dificultades. Esto es lo que se les pide. Permítanse aprovechar este tiempo para llevar a cabo sus rituales de búsqueda de visión. ¿Qué mundo quieren construir para ustedes? Por ahora, esto es lo que pueden hacer. Serenidad en la tormenta. los días. Establezcan una rutina para encontrarse con lo sagrado todos los días. Las cosas buenas emanan. Lo que emanan ustedes ahora es lo más importante. Y cantar, bailar, resistir a través del arte, la alegría, la fe y el amor. Este audio ha sido una colaboración de Radio Sura Oral. Mensaje de Águila Blanca. Agradecemos a Martín. Indígena Hopi. En la voz. El 16 de marzo de 2020. Y a mano en la música. Y les mandamos un saludo. Continuamos hoy día viernes 4 de febrero con esta fuga radial. Estamos ondeando nuestras lenguas y nuestras formas rebeldes y autónomas desde diversos lugares y territorios que habitamos, resistiendo en estos tiempos de mierda que no dan tregua.